Desde el colectivo, obviamente, estamos siguiendo la actividad de las fuerzas represivas en general. Y bueno, muchas veces lo hemos hablado, digamos, del caso, los casos de Gatillo Fácil no son casos aislados, no vienen de un lugar de la sociedad aislado, sino que son parte de un sistema social. Bueno, en esta parte vemos también que hay un incremento a la represión, a la protesta social, pero que está acompañado de una ofensiva, si se quiere, también desde lo judicial. Es lo que tenemos, lo que conocemos comúnmente como la criminalización de la protesta social. Ahí hemos venido observando, y sobre todo en las últimas semanas, fuertes ataques a luchadores sociales de distinto tipo. Bueno, entonces queríamos empezar a visibilizar esto porque también estamos en campaña electoral. Bueno, la represión, la judicialización no tiene solamente un efecto sobre esos compañeros y compañeras que ponen el cuerpo, que están en la calle, que sufren ahora entonces la amenaza constante de una citación, de un procesamiento, digamos, de las diversas formas que tiene la justicia de disciplinar, sino lo que se ve es que hay un uso de la justicia para lograr un efecto electoral. Para lograr una base social que efectivamente reclama mano dura. Claro. Exactamente, que reclaman mano dura, que lo que quieren es que no se movilicen ciertos sectores de la ciudad que molestan, que no, claro, pertenecen, ¿no? Aparte de esto, debemos aclarar que no solamente está pasando con el gobierno de Cambiemos, uh-huh. En Santa Cruz también se está recontra recrudeciendo el tema. Hace poco o recientemente se levantó un acampe de jubilados y ni bien se levantó, se vallaron todas las edificios de estatales, digamos, lo mismo que está sucediendo en todo el país, digamos, es como una política generalizada. Totalmente, totalmente. También podemos decir que no es nueva, digamos, ¿no? Criminalización de la protesta, claro, social, no. Ha habido durante el conjunto de la historia argentina, lo hemos vivido durante el kirchnerismo, lo vivimos durante el macrismo, sin duda alguna, y muchas veces, digo, también como el tema de la baja edad de imputabilidad que se está discutiendo ahora, pero que fue reflotado sistemáticamente en 2015, en 2013, en 2011, hasta, claro, el 2009. Que con están diferentes los banderas proyectos políticas, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y uno podría decir de casi todos los sectores de la clase política. De casi, sí, todos los sectores de la, uh-huh, clase política. Entonces, la represión y la judicialización de la protesta es una bandera compartida. Vamos, claro, a decirlo. Sí. Y entonces nos parecía importante en este momento visibilizar y que también este tema entre en agenda. Uh-huh. Sí, porque lo que estamos planteando acá es que la protesta es un derecho constitucional, claro, y es el por el cual se han logrado los mayores avances en términos sociales, políticos, económicos para las clases trabajadoras en la Argentina. Semana pasada hablábamos con Vanessa Salgado, que justamente ella integra el Observatorio Gino Germani, que viene analizando este instituto, lo que pasa con la niñez también, como otra organización, y dijo hay que cumplir con la Ley de Promoción y Protección de Derechos que rige hace 10 años, y quizá cuando hay algún asesinato que lo comete algún joven, se generaliza y se aumenta la cantidad, claro, de números que no son reales de aquellos que pueden llegar a cometer algún delito, que son pibes que tienen menos de 16 años y son muy pocos los que realizan estos actos, pero se aprovecha con un titular o con alguna noticia para fogonear lo que vos decías, la baja de edad de imputabilidad, y también justamente para decir que hay que cambiar esta Ley de Promoción y Protección de Derechos, pero no solo hay que quizá modificarla, sino también cumplir la que hay hoy. Sobre estos temas seguimos analizando, pero hoy tenemos un testimonio para compartir, una entrevista telefónica. Totalmente, porque en la Ciudad de La Plata tuvimos a una represión importante hace más de un año y medio. La protesta ha seguido fuerte en la ciudad y en base a eso la estrategia del municipio ha cambiado y entonces han ido por la judicialización, uh-huh, de compañeros y compañeras en lucha. Entonces lo tenemos a Nicolás Salas, miembro del Frente de Organizaciones en Lucha, que hace unas poquitas semanas protagonizaron junto con otras organizaciones una movilización a la municipalidad y por esto fueron judicializados. Nicolás, ¿estás del otro lado? Buenos días. Buenos días, aquí estamos en el estudio, Rosario, Matías, y recién te saludaba Germán, gracias por este contacto con Radionauta, y bueno, en principio contanos qué fue aquella movilización o aquel pedido por trabajo y salario digno,

tienen el derecho a hacerlo, tienen el derecho a protestar, tienen el derecho a estar en la calle y que no armen más estas causas, que no es la primera vez que esto pasa. Hablábamos hace unas semanas con Constanza Trumper, integrante de Surcos, que también comentaba esta situación y dijo: nos están denunciando penalmente por nuestro derecho a protestar. Exactamente, y eso es un poco lo que queríamos visibilizar desde el colectivo, en donde, digamos, esta es la nueva situación represiva, el nuevo panorama, bueno, y que hay que visibilizarlo y enfrentarlo. Una nota en eso mismo, no sé si lo han mencionado, se está armando para mañana dentro de la represión que hubo en el LOF por los pedidos de liberación de Facundo Jones, igual que ustedes lo estuvieron cubriendo hace un ratito. Bueno, uno de los pibes desaparecidos, Santiago Maldonado, es de acá de La Plata, se está armando para mañana un pedido de reclamo alrededor de las 4 de la tarde en Plaza San Martín. Después les acercamos más información porque recién nos acaban de avisar. Pero bueno, tenemos a este compañero platense que uh-huh. estaba allá en el sur y continúa desaparecido. Entendemos por testimonios que han habido en la zona con intervención de la gendarmería en su desaparición.